Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros y víctimas de otro año, sean ustedes muy bienvenidos a la 95ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de estas copas llenas de tequila. Ay, que no se vacíen, no es decir si se vacían, que se vuelvan a llenar. Sí. Quiero decir, cabrones, no queremos morir de sed tampoco, nos chupen el chupe, ¿eh? Tenga la botella a mano. Sí, tenga cada uno con su botella. Sí, sí. No es que no nos guste compartir, es que nos gusta que compartan con nosotros más. Salud, cabrón. Sí, salud, salud, salud por todas las cosas que merecen ser brindadas. Porque no también. Y porque, sí, en algún momento se nos acaban, tenemos una lista bastante reducida por las que vale la pena brindar, así que por lo tanto brindaremos. Happy New Year. Señoras y señores, vamos a presentar rápidamente a la toda la tripulación de la nave María Tijuana, que está de gala. Sé que sé. Precisamente de gala. Lo chido de hacer un programa de radio es que tú puedes decir, hoy estamos todos de gala. Y ni madres, pero bueno, de gala, ¿eh? Sí, sí, gala. Sí, sí, porque si mientras se ponen las botas decimos que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sé que sé. Con la misma cara de siempre, pero feliz. Claro, pero está bien comenzar el año, digo, sí. Con el corte de uñas de los pies. Ah, porque sí, luego bueno, todo tiende al crecimiento. Salud, capitán. Sí, salud, capitán, para usted. ¡Hola, Madrid! ¡Oh, carajo! Y eso. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Es la Muda. ¡Sí que sí, Muda! ¡Salud por ti! Potenciando sensualidad, Muda. Para que no nos deje. Hermosa, para que no nos deje. Sí. Para que en el año vuelva. Que entra, claro, sí, vuelve, a, no, que sí, te des que un, después de los festejos, que te des una vuelta, Muda, ahí es, oh, que quedas yeah. culo para arriba, sí. No es una forma de decir, no hagas prometas, claro, no hagas promesas, digo, no hagas prometas, que debes volver, sí, recuerda, siempre debes volver, Muda, eso, le colgaremos una chapa o algo, sí, ¿no? Sí. Del cuello, para que cualquier cosa que la retornen, ¿eh? Señoras y señores, presentamos ahora al más selecto de no, toda esta población, no te podrás ir, no, eso ya estuvo hablado, platicado. Sí, sí, sí, sí. Creo que has comprendido cómo es la situación aquí. Eres el técnico a cargo de este viaje. Orgullo de la nave María Tijuana. Sí, con ustedes, sí. Soy Mikel. Podemos gritar contigo. Sí. Le hemos atado la cola a una de los... Y bueno, pero no, mierda. Mico, no te daremos la combinación, Mico, porque si feliz no, como año, que te zapas y quizás como que te vas y esas cosas. Feliz año y que, bueno, que no pidas tampoco muchos deseos, porque dentro de los deseos no, puede ser... Sí, sí, claro, que sí. Poder cumplir. Sí, te la jalas y ya, Mico, ¿eh? Y feliz año. Estallamos en el aire como fuegos de artificio para dar lo mejor de nosotros en un instante donde todos los sentidos y las oportunidades se concentran. Un segundo en la historia de las horas humanas, un orgasmo efímero, pero ¿qué importa el tiempo cuando lo sientes? Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Left Field incesante de personas, personajes y personalidades aquí en la María Tijuana. Todos los desintegrados prácticamente están presentes aquí. Sí, y los sí, que sí, no sean nombrados, pues pueden mentarnos la madre a gusto porque son en cantidad y eso nos enorgullece. Pero bueno, ya está. Comenzaremos con una frase de Big Apa. El amigo que está ahí, residente en New York, viendo Carla Nieve y diciendo: vamos, cabrones, ánimo, que la batalla continúa. Lo peor de las batallas son las batallas imaginarias que hay que ganar y pensar que tantos mueren por estupidez. Así que brindamos por eso y para que ya no se muera nadie por estupidez, ahí está. Hay cosas por las que sí vale la pena y aquí estamos, cabrones, como dice Kevin Galdamers, ahí sigue Big Apa, un abrazo bien grande para él. Hola, mis cabrones desérticos voladores, aquí o Carioca Surfista, tomando párrafos de Pollatrón, de nuestro querido el Pate Colo de Lima, Perú, de Manu Briseño, de celebridades, aquí otra celebridad. El Carioca Surfista dice: solo para decirles que aquí estamos, cabrones. Dice: qué bon, que les gustaron los mensajes. Dice: esperemos que los puedan pasar. Dice: quería enviarles más, pero estoy con quilombos de fin de año, con toda la familia reunida en el apartamento de mis padres. Dice: más ahora que están mis tres sobrinitos, que equivalen a 15 del tío pedote. Imaginen ustedes, con todo este desmadre, me falta inspiración, pero el año que viene prometo colaborar más desde Punta Negra como un auténtico desintegrado. Y ustedes son mis carnales, se lo merecen. Les envío un abrazote y muy obrigado por la magia. Feliz Ano Novo, cabrones. Dice: sí, pero hoy feliz Ano Novo. No tendrías que haber venido con estas mamadas, Carioca Surfista. No, hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu cumpleaños, cabrón. Y todos los que cumplen el 31 de diciembre, bueno, sí, cabrón, lo lamentamos mucho. La pasan muy mal. Llevan la vida de este hombre que está cumpliendo ellos un 31 de diciembre, solo triste y muy contento. Igual, ¿no? Te felicitamos. Por supuesto que te felicitamos. Brindamos contigo. Y te vamos a cantar el feliz cumpleaños en este brindis. Ah, sí que sí. En una versión de Bossa Nova, intitulada, como se merece, sí, como se merece él, Bon Natal para ti, y dice así. Bon Natal para ti, Bon Natal, meu amigo, para você. O melhor, mais esta canção, do mar, do praia, do mar, do mar. E Bon Natal para ti, Bon Natal para ti, meu amigo, meu amigo. O carnaval, o carnaval do povo, Nico, é o estrela do pai. Me sabe lá, pra você. Gracias, lagarto. Lo necesitaba. Feliz cumpleaños, cabrón. Feliz cumpleaños, cabrón. Hola, desintegrados, aquí Fabricio, saludando desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Fabricio. Solo quiero mandarles mi fotografía y la de mi novia. Ah, mi hijo publica, publica. Publica en la sección fotografías con mi novia. Este cabrón, que claro, en un día como hoy, sí, de 1810. Claro, sí, en sección fotografías, yo sí, sí, y mi novia. No, no publicamos fotos con tu novia. Quiero pertenecer, pero ya vendrá alguno así. Ah, yo vi unas parejas ahí que se andaban manoseando. Las parejas, sí, se colocamos es porque nos gustan, sí, las parejas. Esta también nos gusta, pero bueno, cabrón. Sí, sí. Dice: queremos pertenecer al grupo desintegrados antes de terminar el año. Y antes de... Separados. No, luego llegan con la mamá de: ya sí, me sí, peleé con mi novia. Mi novia me pidió que por favor quiten la foto, porque no, luego ponen su cabeza en el cuerpo de una actriz porno y aparece en sitios X. Bueno, se foden. Y bueno, se foden, claro. Aquí todos los desintegrados saben que ya forman parte de sitios porno. Dice: bueno, y antes de llegar al programa 1000, quiero, bueno, estar en esa galería. Besos a la muda, saludos al capitán y apoyo 100% al Mico, que cuando una computadora se descompone, la solución inminente es formatear el disco duro. No mames. Cabrón, chinga tu madre. Sí que guaseazo. Feliz. Más seguida. Sí que guaseazo. Guaseazo es tu Gasling. Es un saludo para toda la gente de Croacia que nos está escuchando traducidos, ¿eh? Feliz día del amor y la amistad. Dice: ah, bueno, espero que este mensaje que llegue a tiempo, porque es para el próximo 14 de febrero. Ah, llegó. Sí, llegó antes del 14. Dice: porque por lo visto están con tanto retraso que los mensajes serán leídos más ahora. Dice: bueno, es bastante larga la cola. Bueno, les saluda el Rolas de Mexicali. Ah, grande Rolas. Man, dice por aquí. Bueno, feliz día del amor y la amistad. Sí, cabrón, que sí. Y acaba con eso. Y acaba con eso, por favor. Hola, desintegrados chingones. Es Gilex desde Caracas, Venezuela. Hola, Gilex. Quiero saludar con todo respeto a la muda, que debe estar cada día más divina. También al Mico, capitán Vinilo, y a ustedes. A la muda, con todo respeto. Alegran, con todo respeto, por sí, favor. Sí. Alegran mis tardes aquí en el trabajo. Dice: ¿qué sería de mí sin internet y sin este programa tan raqueta? Bueno, dice: ay, ¿saben qué? El niño elefante ha comenzado a cumplir mis deseos. Porque salió un artículo en un periódico venezolano diciendo: una actriz venezolana llamada Victoria Lanz ha triunfado en Estados Unidos haciendo películas porno. Y era uno de los deseos. Es lo que más quería. Cuando cumplía años, sí, y encendía las velitas, decía: pide tres deseos, Chilex. Y él decía: bueno, que una actriz venezolana triunfa en el porno. Sí, Estados Unidos. Pide otro, puedes pedir otro. Bueno, que tenga pechos grandes. Sí, que tenga pechos grandes y que sea güera, aunque no natural. Y ahí es, le concedieron todos los deseos al cabrón. Dice, también dice que ya tiene fama en España y dale lo que le falta. Dice, este es un llamado a las demás actrices, pero eso sí para que todas están, sean porno. Que están tan, las que están tan divinas como Victoria, dice, para que hagan lo mismo o quizás hasta mejor. A todas las actrices. Incluso las que están haciendo Shakespeare en estos momentos. Póngale. En un teatro de Caracas. Que continúen haciendo Shakespeare. Pero encueradas. Pero en pelota. En claro. Gracias al niño elefante y que sigan cumpliéndose mis deseos. Ahí, si quieren ver la página, es esta. Bueno, muchachos, gócenla. Y ahí nos vemos. A gozar, cabrones, ¿eh? Hola, camaradas, soy Matux de Concordia. Hola, Matux. Bueno, este mensaje es para contarles una anécdota que me pasó el fin de semana pasado. Resulta que estábamos en la playa con unos amigos caminando cuando uno de ellos resbala porque se le había salido la sandalia hawaiana. Y entonces después dice... Y que con... se joda por andar con sandalias hawaianas. Claro, sí, bueno, son los que, es lo que ocurre. Sí que sí. Pero encima, con tono enojado, dice... ¡Pero la puta madre! Esto que ayer las até con alambre. Y mira... dijo, ¿no? Claro, sí. Esas sandalias ya tenían como un año, cabrón. Nosotros los argentinos somos así, dice. Ah, o lo atamos con alambre o lo pegamos con cinta. Bye. Es verdad, inclusive hasta los gobiernos. ¡Carajo, cállense, pendejos! Un año nuevo se acerca. Siguen las tropas en Irak. Siguen contaminándose las aguas. Siguen las guerras civiles en África. Y sigue el hambre en Latinoamérica. Sigue George hablando de terrorismo. Sigue Bin Laden en su cueva. Hay nueva temporada de concursos de estrellas pop en televisión. Y el chico que hace de Harry Potter ya tiene pelos en las piernas. Nosotros, los que hacemos en caso, les deseamos que pasen unas felices fiestas. Si puede. Nos vamos pa' Nuevo Laredo, México. ¡Sí! Y dice Leviatán aquí, quiero que me hagan un favor, quiero un... me manden un chinga a su madre a la empresa donde trabajo, porque cumplió la fecha de entrega de aguinaldo y los muy culeros no nos han dado ni la mitad de lo que nos corresponde. Solo mierda. Nos dan falsas esperanzas y ya termina el año y seguimos igual de jodidos. Su amigo que los odia, Leviatán. En este caso nuestro amigo nos odia, nosotros también lo odiamos a él, porque cuando uno lo odia debe ser recíproco con los sentimientos de afinidad mutua, pero Leviatán, tienes razón, y en tu nombre mentaremos la madre a todos aquellos que en esta época del año se están dando cuenta que la empresa donde trabajan los caga. Bueno, los caga sí, todo los caga el año siempre. En realidad, sí, pero sí. Eso cobra conciencia uno en realidad cuando va a buscar lo suyo. Por lo tanto, a todas aquellas empresas y en esta particular donde trabaja Leviatán, ¡chingue su madre! ¡Chingue su madre! ¡Chingue su madre! ¡Chinga tu madre! ¡Puta madre, brother! El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha. Hola, Gabo. Tenemos gente feliz importante año, que diga feliz año, Gabo. Feliz coña, soña, ña, chilcocoa, coña, coño. Coño. Gabo entiende varios idiomas, sí, por sí. Eso no hay ningún problema con él. Gabo, gracias por la magia. A ver, ha llegado con mucha gente. Aquí está Urpi de Lima, Perú. Urpi Bella. Ah, pero. Linda Urpi. Sí, pero viene a acompañar a Yari de Monterrey. No se la ve bien. No se la ve bien porque, bueno, en realidad, se la llevan ya para Zacatecas a pasar el año y como que la van a vestir de rancherita y esas cosas como no le, como que no le gustan, pero bueno, queremos ver fotos. Sí, acércate, Yari. ¿Cómo estás, Yari? Aún estoy ebria. Espero que mañana no pregunten quién sacó el tequila, que no estaba nueva la botella. Entonces yo me alejaré lentamente mientras silbo. Diandres, no sé silbar. ¿Por qué? Es tan triste. Sí, verdad que triste, ¿eh? Bueno, pero hagamos algo. Unámonos, Yari. Tú sigue bebiendo y te vas alejando lentamente. Sí. Y mientras te alejas, nosotros hacemos los silbidos. ¿Eh? ¿Sale? Ahí está. Vete, Yari, vete. Vete. Vete, vete. Vete. Te digo que te metas. Ya está, Yari. Ya se fue. Te extrañaremos, Yari. ¡Vuelve! Sí que sí, Ay, Aridia. Bueno, a ese bótenlo. No, Gustavo de Dover. No, güey, vete aquí. No te queremos aquí. Vete, Gustavo, vete, no te resistas, ya. ¡Ey, cabrones! Dejen decir adiós. Va. Ok, sí. Ok. Adiós. chinguen su madre. Güey. No, no, qué mala actitud, no, no, no, no. A nosotros, cabrón. Cimarrón, Rasputín, por favor, bótenlo de la nave. Ahí te ves, Gustavo. No me sonó como que es de Dover, New Jersey, pero no hablaba como muy gringo, ¿eh? No. A mí que es de otro lado este güey. Bueno, Loco Joe, ven aquí. Grande, sí, unas palabras. Loco Joe, por favor, unas palabras. Feliz año nuevo, cabrones. Os saludo al Loco Joe de los polvorines para el mundo. Que el 2006 sea mejor que este puto año que ya se va. Y entre todos digamos, chinga tu madre 2005. Ojalá te mueras y termines en el olvido. Bueno, güey. Ah, como que no fue un gran año el 2005 para Loco Joe, ¿eh? Bueno, pero el que viene vendrá mejor. Sí. Aparte si fue tan de mierda este, lógicamente. Cualquier mierda va a ser mejor. Sí. Señor mojón va a venir. Felicidades, cabrón. Un abrazo, Loco Joe. ¡Uy! Miren quién miran ahí. Miren esta pareja. No son los Pimpinela, cabrones, ¿eh? Con ustedes Charlie Corkid. O mejor dicho, Charlie Corkidi. Porque viene con la Kitty. Adelante, caballeros y dama. ¿Qué onda, loco? Se reporta una vez más Charlie Corkidi. Hola, nenes. También les saluda Joyce la Kitty. Y queremos contarles que en este año lo hemos pasado muy bien. Pero también no la hemos pasado muy mal. Aunque yo sufro de short memory loss. Y yo tuve un accidente. Queremos desearles ¡Feliz Año Nuevo! No, ya no es Navidad, es Año Nuevo. Oh, Navidad, Año Nuevo, ok, es vulgar. ¡Feliz Año Nuevo! Año Nuevo, no Feliz Navidad. ¡Año Nuevo! ¡Año Nuevo! ¡Happy New Year! ¡Yeah, Happy New Year! ¡Sí, francés, huele a pies, y el mar lo gritó! ¡Martí, camina al revés, porque todavía lo pisó! Desde L.A., California, se comunicó Charlie Corky. Ahí yo es la Kitty. Hey, bolas, ya no se toquen. ¡Ah, feliz año, cabrones! ¿Por qué no nos podemos tocar? Nos ponemos pedotes sensibles y esas cosas. No, pues, sí, nos podemos tocar. No entendí esto de Joyce la Kitty, el sufro de George Memory Love. ¿Qué George Memory Love es memoria corta para el amor. Coca Simon. Coca Simon. Coca memoria para el amor. Poca memoria para el amor. Es decir, por ejemplo, hace el amor con Charlie, luego se gira y le dice... ¿Con quién estaba? Charlie, mi amor, ¿hace cuánto que no tenemos, claro, intimidad? Aquí porque memoria corta para el amor, no sabía de esa enfermedad. Bueno, lo lamento. La George Memory Love es increíble. Está para el nombre de una película porno lo que tienes tú, George Kitty, ¿eh? Un abrazo para ambos. ¡Salud! Ahí está. Un abrazo para Edgar Aarón Guerrero, también para Daniel de Bogotá, para el señor Don Robaro, para Tom Cap, para Nick Mutante, para Cucho, para Ñanca, para Mirni, para todos los que van llegando. Digo, cabrones. Disculpen, disculpar si no los nombramos niños, a todos. Niños, chamacos. A Juan Carlos de México, que dice, un día antes de que el mundo se desintegre, yo tengo como que planes de dormir, ¿eh? Bueno, está bien. Te agarre con los sueños y eso. Uno llega cansado. Bueno, mira, a Espartano, a La Pama, al Panchor, a alguien de la calle, al Desadaptado, al Pelón, al Gato Rebelde de Tijuana, y de Tijuana toda la banda. Fuera Alejandrés, querido, sigue trabajando para Alejandrés. Al Chilango, al Emada, Armeta, Metacura, al Poyatrón, a Miguel de Jalapa, al Suicida de Tarija, y está Milan, al Lobo de Moscú en Chula Puebla. ¡Ah, grande Lobo! Al Lobito, querido, al Matt Enrique, al Evan, al Fantasma de Tarija, Lu, Eric y Diana de Hermosillo, Klaus, toda la peña Región Montana, Anthony, ahí está David, Diablo Bermelo, Isaac, Molinda, Vitnu, San Pascualito Rey. Sí, no, que sí. No sé, ni madres el mensaje que le has hecho grabar a tu novia obligándola con un cuerno de chivo en la cabeza. Perdónanos, Vanessa, pero es dile, la música. Es se la música. Puso muy fuerte. Es que se pone de culo San Pascualito Rey. No, ese, la música, mijo. Yo te musicalizo. Se la puso muy fuerte. El otro no sé. Sí, no nos vamos a meter en intimidad. No. La música se la puso estaba muy fuerte. Cuando graben mensajes, no le pongan música tan fuerte. ¡Hazlo de nuevo! Un abrazo para Martins, para el Golo, para la Corrada Fácil, para la Adicta, la Corrada Fácil. ¡Sarajita Chicona! Para el Oscar Perro, para Vicky de Olavarría, que está embarazadísimo. Un beso en la panza, Vicky de Olavarría, al Maleante, al Poli Chafa. No, un beso en la panza al Maleante, ¿eh? No. Bueno, a esta altura quizás. Sí, luego te demos un beso. Besémonos, Maleante, con pasión. Azul. Ah, por supuesto, a Manu, Cinto, Toluca, al Coroco, al Chelo, a Carlos Sandoval, al Bellotero, al Coronel Chingona, a Bizarre, a Yafida, a Ari de Tarija, a Ronda Callata, a Rodiario, al Hombre Bota, al Porno Tópico, al Austral, a Raza Boya, a B8, a Pablo de Estocolmo, a Quintina, a Cráneo, a Matehuala, al último llegar, a Aldo del DF Mexicano, a Camus, al Rafa de Guatemala, al Perro Botillo, a Gabriel de Atlanta, a Cobo, al Interno. Oh. Ya se aburrieron, ¿verdad? Sí que sí. Bueno, ven lo que es, porque luego todavía dicen, faltan más. Y a mí no me nombraron, cabrón, y estoy triste. No, no te nombramos. Pero podemos seguir, ¿eh? Para DJ Guacho, para Kevin para el Dames, para el Rolo, pues, para el Chileno Vengador, para el Sesqui, para la Besucona, para la Batanquera, para el profe Adel Fernández. Sí, que sí, profesor. Al Capón y su leoncito, su leona. Manu Briseño, cabrón. Venga, un abrazo. No importa que estés al tío Pedote, así transpirado, al tío Pedote, a su sobrino. Ya se aburrieron, ¿verdad? No, sí. Sigan. Para el Chester Man de Tarifa. Un chingo, cabrones, no sé. Somos muchos. Y aquí el reporte de Helter Skelter, desde Caracas, Venezuela. Estado actual y pronóstico del tiempo para este fin de semana. París, Francia. Las llovinas se transformarán en nevada el domingo. La temperatura bajará a 2 grados bajo cero en Georgetown. Parcialmente nublado, posibles garúas matinales. Guadalajara, Jalisco, México. Despejado y bello sol. Buenos Aires, Argentina. Parcialmente nublado y placentero. Tarija, Bolivia. Agua, más agua. Sacar el paraguas. Juliaca, Perú. Lluvias pasajeras e intermitentes. Caracas, Venezuela. Nubes intermitentes. Esto fue el reporte del tiempo de Helter Skelter desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Ahora veamos otra pregunta que envía desde Hartford, Connecticut. ¿Quién sabe cuando regrese o como sea ya estén allí por los mil y algo? Pero les deseo lo mejor y siguen adelante. Y acuérdense, aquí estamos, cabrones. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¿Qué tal, amigos? Soy Emiliano. Emiliano, siempre hay que brindar con Emiliano. Sí que sí. Por favor, Emiliano de Argentina. Salud. Un abrazo grande, salud con Emiliano. Ahí está. Reportándome. Gracias, una vez más. Dice, ¿recuerdan que les conté que mandé al carajo? No, no a Corajo, el perro de no. Sino al carajo. Comprendo, eso te quiero. A la gente que me llamó para trabajar en la playa, pero luego no me confirmó. Entonces, en un rapto de orgullo. Dije, no me tire el tequila, cabrón, con lo que... ¡Mierda! Esperen que voy a chupar el piso y enseguida vengo. ¡Ay! Ah, como nuevo. Me quedó negra la lengua, ¿verdad? ¿Muda? Ah, no importa, sabe bien. Bueno, seguimos así con Emiliano. Sí, que sí. Dice, ya la segunda que tiro hoy. Dice que le... Bueno, les conté que mandé al carajo a la gente que no me confirmó. La gaseosa. Bueno, a que no saben qué me pasó. ¿Qué te pasó? En un programa normal, sí, sería... Lo llamaron igual y le dijeron, no, con aumento, cabrón. Claro que sí. Pues este no es un programa normal. Por lo tanto, no lo llamó nadie. Quedó solo triste, muy contento. Nadie lo llamó. ¡Mierda! Sí, señor Lagarto. Me quedé sin chamba. Y lo peor es que en la radio en la que estaba trabajando yo había avisado que me iba. Y ahora no me voy a echar atrás diciendo, ah, no, bueno. No, sí. Con el rabo entre las patas y el hocico. No, no, vuelve así como si nada. Dice, así que llega el año nuevo y yo sin trabajo. De todos modos, el mismísimo día 2 salgo para Córdoba, Argentina, a ver qué encuentro. Y en Córdoba, carné con cola, cordobesas. Algunas montañas. Sí, a Mirni lo puedes encontrar por ahí, al amigo Gerardo. Mucho pedote. Y mucho pedote en Córdoba, es verdad. Cuarteto. Sé que sí, y alguna que otra cosa más. Me despido dejándole los mejores deseos para el año que está abriéndonos las puertas. Emiliano, desde algún lugar de esta tierra, pronta a desintegrarse. Ivonne de Bogotá, Colombia. Oh, Ivonne. Dice nuestra amiga Rola, me pintaría el cabello de rojo un día antes de que el mundo se desintegre. Pero píntalo ya. Iría a un buen restaurante, comería todo lo que pudiera y me iría sin pagar. Luego me robaría un Mercedes Benz y me voy a conducir por todo el país a la mayor velocidad posible. Bueno, ya, cabrón, no puede hacer todo esto ahora. Dice, rumbo al mar un día antes de que el mundo se desintegre. A escuchar vallenatos en el mar de Colombia, mirando esa belleza. Y ay, ya te están robando el auto, ¿eh? Sí que sí. Bueno, se ve que había mucha gente con los mismos planes. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acreditan residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del pack, donde aparecen bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable. Solo por intención de la parte organizativa del evento, en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del tarjón y metérsela bien en un ojo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. ¡Hola, gurises! ¿Cómo están? ¡Hola, Joroco! No, ahora no es el Joroco. El Joroco ahora es el misionero. Los hermanos se turnan, sean unidos, porque esa es la ley primera. Pero misionero, y no jodas. El licenciado misionero informa. Bueno, paso a contarles de a qué se debe mi regreso. Básicamente es que me quedé aquí en Posadas Misiones solo, pues, claro, como sabrán... se le fue la mujer. Y acá está. ¡Ay! ¿Dónde están mis amigos? Se me fue mi mujer. Pasa con todos los que se casan. Se quedan un segundo solos y se acuerdan de los amigos. Dice, como sabrán, la vida de universitarios es esperar tan ansiosamente las vacaciones para ir a la casa y pasar la bomba, descansar para el próximo año y volver fresquito. Pues yo no. Yo espero que nunca lleguen las vacaciones, pues yo descanso en el periodo de clases y la paso bomba allí, dice, ya que mi universidad queda en la ciudad y todos mis amigos se van a la mierda, o por lo menos a su casa, dice. Pero, y quedo, ¿no te aquí, habías casado tú? Quedo como un boludo solitario. Dice, había una gran serie, ¿no? De el boludo solitario. El boludo, sí, solitario, que iba en un caballo, sí, con sí, un indio con llamado un indio. Toro. Y el caballo plata. Y el caballo plata, sí. Sí. Dice, era un héroe norteamericano que se creía presidente e invadía países tercermundistas, hasta que un día quedó muy solo y todos los consideraron un boludo. El boludo solitario. El boludo solitario. Dice, bueno, sí, pero qué mal, qué daño hizo, antes de que termine la serie. Dice, solo y muy aburrido estoy aquí. Bueno, me acordé como de hace 3 años encontré su programa y me cambió la vida. Por ello, recupero y recurro a este recurso para no aburrirme como lo estoy haciendo. Dice, además... pero no hace falta que te pongas pedote, pero como hace 3 años. ¿Qué somos nosotros? Objetos sexuales, lagarto, que nos usan y nos lanzan al vacío. Sí, eso somos, pero sí, estamos felices de serlo. Un abrazo para ti, misionero, y para el Joroco también. ¡Ja! Haz de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, estaba en plena campaña política por la presidencia de la República y es una mierda. Fuera de mi casa hay un pinche poste hasta la madre de propaganda política, y exactamente hay una parada de camión urbano aquí. Y desde mi ventana veo cada forro de viejas, pero ahora con esas pinches propagandas no veo ni madres, dice. Cabrones, es una mierda, toda la ciudad está sucia, con eso gastan millones de pesos y los hambrientos, que... ¿pa' qué mierda? Bueno, mezcló todo. En realidad él quería ver culos, dijo, oh, me voy a ver el culo por la ventana, y le apareció una ficha del PRI. Y lo y entonces cagan, ah, parece, me cagan. Y luego aparece, no, y es verdad, y los pobres y todas esas cosas. Muy bien, Alex. Elecciones, claro, cabrón, elecciones. Es así la historia. La misma mamada de siempre. Acero de Tegucigalpa, Honduras. Y qué onda, cabrones, cómo andan. Está pijudo lo de ser Pluto. Ah, porque Acero va a ser el nuevo Pluto que usted gane la campaña para Disneylandia. Dice, y saben que los voy a acompañar. Un buen Pluto, cabrón. Lo voy a acompañar al señor Lagartija a descongelar a Walt Disney. Dice, está pijudo eso. Y a ti, pirata, tú en tu Mustang negro y yo en mi Harley Davidson. Y que viva el Merol. Claro que sí, Acero. Bueno, luego hacemos arrancones, le tienes fe a tu Harley, yo le tengo más fe a mi Mustang que no tengo por otro lado, pero sí, vale, madres, quizás tú tampoco tienes tu Harley, y arrancones así sí valen la pena, hola, ¿cómo están en estas fechas? Bueno, esto, el cura fiestero, cura fiestero, querido, muchas gracias por su presencia, Kimosabi, sí, le agradecemos a Kimosabi también su presencia, Kimosabi, de Cataluña, no, de Cataluña, no viene de Japón, no importa, pero un saludo a toda la peña de Japón, ecuatorianos, peruanos, sí, sí, argentinos, mexicanos que están y en japoneses. Japón. También. No, japoneses casi ya no hay en Japón. No. Están de turistas en todas partes del mundo. Verdad, a eso sí, también le mandamos saludos. Semaliña, un abrazo para ti, para todo Guadalajara. Para Hipermario, que dice: Hipermario dice, tienen mi apoyo. Gracias, Hipermario. Es importante en la vida mejor, sí, contar con el apoyo de Hipermario. Debemos hacer algo. Además, que el apoyo de Hipermario es el apoyo de todo Margarita Santa Fe, República, sí, Argentina. Sí. Es muy importante. Vamos a ver qué hacemos con tu apoyo. Hola, tengo un óleo de una tal Rivas en mi departamento, dice el Adolfo desde Tucumán. Gracias, Adolfo. Sé que es mujer, debido a que cuando se lo regalaron a mi abuela, le dijeron que era una chica Rivas. En la pintura está plasmada la iglesia de una pequeña comunidad rural de Tucumán. No sé si será la Lucía Rivas, esa argentina que leyeron ustedes exiliada en Francia. Si es así, solo pienso que el mundo es un pañuelo con mocos. Y si no, me chupa un huevo. El Adolfo de Tucumán. Sí, que, igualmente que te chupe un huevo, porque no era... Rivas, el apellido, sino Arribas, por lo tanto, nada que ver. Estás viejo, Adolfo, estás, escuchas cualquier viejo, mierda. Pelote, sí, y sí, al carajo, porque el mundo no es un pañuelo. Pero igual, nos encantó saber que tienes un óleo. Que, hubiera, sí, es importante, sí, es toda la pinacoteca del, sí, Adolfo, sí, de Tucumán. Adrián de México, 16, saluditos del barrio de Escobedo, Nuevo León. Solo una pregunta, ¿qué hora transmite el programa en vivo? Uy. Por el momento es todo, gracias. Bueno, lo estamos transmitiendo mientras tú lo estás escuchando. Sí, póngale. Si lo escuchas dos veces, la primera va en vivo. La segunda ya es grabada, sí. Es así de fácil. Rubencho de Cantaura, en Venezuela, saludos, panas de la María Tijuana haciendo retrospectivas de lo que ha ocurrido en este podrido año. Hagamos. Caí en la cuenta de que haberlos conocido a ustedes desquiciado fue lo mejor que me pasó. No, mentira, no fue lo mejor, pero sí una de las mejores cosas. Felicidades por su programa, mil de antemano, por si no lo oigo, dice. De pana, me la pasé muy bien con ustedes. Nada, la paz, nada, el amor, nada de paz, dice. Les deseo que tengan buenos orgasmos y que se ganen la lotería. Muchas gracias, Rubencho. Con eso ganamos todo, ¿eh? ¿Qué tal desintegrados? La gente de los Beverly Juárez, un abrazo para ellos. Cabrones. Está Ara Flea también por aquí. Edward Cruz, que ha mandado una fotografía que saluda en el día de su cumpleaños justamente a Bataco de los Beverly Juárez. Pero no nos manda quiénes son los que están en la fotografía, güey. Tampoco los conocemos como de memoria, ¿o qué crees, eh? Bueno, no. Desde la Ciudad de México, un saludo para todos, dice Edward Cruz. Y un saludo al cumpleañero, Bataco. Sí que sí. Para Ara Flea de Guanajuato, México, un beso. Hola, tronado para ella. También está por aquí Chesterman de Tarija, Bolivia. Dice, saludos, María Tijuanense, soy yo otra vez, Chesterman. Que llega luego de alejarse bastante tiempo, dice. Quiero formar parte de la primera garilla anti-Evo Morales, dice. Ah, qué mierda, y todo eso, está muy enojado. Dice, quiero comunicarles que... Estoy de cumpleaños, 26 años, ¿qué lo parió? Ya estoy viejo, que viva el chupe. Pero cómo han follado hace como entre 7 y 9 meses, ¿verdad? Esta gente increíble. Saludos, amigos de la María Tijuana, les comparto que cumple años el 31 de diciembre. Otro en más. Algo de hueva, la verdad, nada que ver, dice. Pero por fin, les mando saludos. Este es Sordito. Desde Guanajuato, México, Sordito, feliz cumpleaños para ti. Sí que sí. Al fin de cuentas, estamos celebrando más cumpleaños que años nuevos. Solo uno. Sí, los desintegrados todos cumplen años el día de hoy, está chido eso. Maris de Hermosillo nos quitó la duda sobre los ojos rajados de los japoneses que en el anime se transforman en ojo redondo. Ajá. Y yo creo entender entre todo esto que el padre de todo el mundo es Astro Boy. Y Astro Boy a mí me parece chidísimo, por sí lo tanto, rindemos culto a Astro Boy. Bueno, haga ruido de las patitas. Doctor Elefante. Sí, Astro Boy Rules. Bueno, Patito Feo de la Barría, Argentina, dice: hola, Patito Feo. Mi vida es una mierda. El único que me alegra el día es escucharlos. Ah, si es así, escúchanos, Patito Feo. Un abrazo para ti. Igual bueno, seguirá siendo una mierda, igual que la de todos. Gente chingona, pero por todas partes y a miles, cabrón. Así estamos. Bueno, brindemos, que no nos queda otra. Ahí está, brindamos. Felicidades. Felicidades para todos, cabrón. Un saludo para Santiago de Ecuador en Panamá, que está con toda la pebablo. Hey, cabrón, siguen entrando. No será hora de cerrar la puerta, güey. ¡Ay, qué gente! E aí, meus queridos amigos da Maria Tijuana, tudo legal? Tudo beleza? Na cidade maravilhosa, o Carioca Surfista. Desejo um Natal a mil e um ano novo alucinante para todos os desintegrados. E vai catar coquinho. E agora com você, Portenha Carioca. Por um ano explosivo para todos. Aqui se vinha paz e amor. Revientem todos. Segundo a legenda, el niño elefante eligió el día de Año Nuevo para celebrar el Año Nuevo. De allí en más, todos celebramos Año Nuevo exactamente ese día. En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas. ¡Hola, amigos! ¡Hola, Lagarto! Chale, vino temprano hoy. Estoy el New Elefante anunciado. Es que estamos celebrando, un nuevo año. Un nuevo año, sí, cabrones. Sí. ¡Ey, 2006! Sí, el ponga nuevo el número año que quiera. El número que quiera. Sí. Bueno, está bien. Esto nos recuerda la parábola del niño elefante. Ah, nos recuerda una parábola del niño elefante. Sí que sí. ¿Qué parábola del niño elefante? ¡Hacia pleno de un memón! ¿Es el título de la parábola del niño elefante? Sí que sí. ¡Wow! Venía el niño elefante caminando solo, triste y muy contento, con su túnica de abedul, sus sandalitas de hojas de parra. De hojas de parra, muy fresco, claro. Sí que sí, no hacía calor, pero le valía madres. Está bien, claro, a térmico niñito. Cuando era el paseo de la Reforma. En el Paseo de la Reforma, venía por el Paseo de la Reforma el niño elefante, ¿eh? Sí, güey. Sí, bueno, en esta parábola está bien, venía por el Paseo. Se encuentra con un grupo de pedotes. Ajá, un grupo. Adorando a un extraño dios asiático. ¡Wow! Sí, estaban ahí con el típico orar de los borrachines ortodoxos. ¿Borrachines ortodoxos que oraban, güey? ¿Hacia dónde vamos, compadrito? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos, compadre? Sí que ya sí. De la, claro, la peda que traían el dios asiático. El niño elefante los observó y les dijo: ¿por qué bebéis tanto? Que no nos griten, niño elefante. Porque tiene una voz poderosa. Sí, es verdad, es el power. ¿Por qué bebéis tanto? ¡Güeyes! ¡Ignorantes! ¡Sojetes! como que los trató mal. ¿Qué no ves? ¿Qué os hace mal? Le dijo el día antes. Está bien, está enfadado. Claro, muy enfadado. Está bien, está bien. No tenía entendido. Sabe que no, cabrón. Los borrachines, ignorando con quién estaban hablando, ajá, le dijeron: no mames, güey, no tú también estás hasta la madre. Hasta la madre, niño elefante, un poco de respeto, cabrón. La diferencia, le dijo el niño elefante. Ajá, la diferencia es que ustedes no saben por qué beben. Beben para olvidar, beben para recordar, beben por placer, beben y beben y vuelven a beber. ¿Por qué beben? Esa era la pregunta. El silencio fue absoluto. ¡Absoluto, dije! Exactamente. ¡Wow! El niño elefante dijo: no hagan nada sin un porqué. ¡Sabias palabras, cabrón! Y sí, que sí. No hagas nada si no sabes por qué lo estás haciendo. Y allí se escuchó la voz del pequeño, de los más pedotes. De los más pedotes. El más había pequeño. Un grupo que estaba pedote, otro que ya estaba muy pedote, otro más pedote de todos, y había uno, sí, pequeño. Uno pequeño del grupo de, sí, los más, sí, pedotes de todos. Ya me perdí. Es de los más pedotes, el más pequeño de los más pedotes. Que preguntó: oye tú, ¿y tú por qué bebiste? No me pela, güey. Claro, y tú, ¿a quién le pregunta? Al niño más elefante. Pequeño, al niño elefante, sí, le, sí, responde así con irreverencia: ¿y tú por qué has bebido y esas cosas? El niño elefante lo miró, lo acarició y le dijo: porque el tigre Toño pasó en bicicleta y me regaló esta botella. El tigre Toño pasó en bicicleta y, sí, le regaló, sí, la botella a ese niño elefante. Un tequila. Sí. Que era el néctar de los néctar. Reposado. Sí que sí, güey. ¡Chale! Los borrachines se miraron, sí, y dijeron: él sí tiene un porqué. Ya, es como a coro, ¿no? Sí que sí. A ver que lo ayudo. Entonces los borrachines se miraron y dijeron: él sí sabe. No, es que, sí, imagínate, es que estaban pedotes, güey. Sí, sí, él sí tiene un porqué. Ahí vamos, ¿eh? Somos borrachines, nos miramos. El niño elefante nos acaba de decir: no, no hagan nada que no sepan por qué lo hacen. Sí, sí. Entonces nosotros nos miramos. Nos dice que el tigre Toño se lo regaló, ¿no?, en bicicleta en Buenos Aires. Sí que sí, güey. ¡Oh! ¡Él sí sabe! ¿Por qué? Sí. Bueno, carajo, están pedotes. Él sí tiene un porqué. Compadrito, ¿hacia dónde vamos? Él sí tiene un porqué, dijeron los pedotes. ¡Alabado el niño elefante! ¡Alabado sea! ¡Sí que sí, güey! ¡Ahí está! El niño elefante les dijo: ahora sí. ¡Cabrón! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Feliz año nuevo! Era claro, un día como hoy. No, era en julio. En julio, cabrón. Sí, era en julio, pero el niño elefante les dijo: feliz año nuevo. Que lo tengan. Claro, a lo mejor porque no los volví a cruzar, ¿no? Póngale. O porque estaba hasta la madre, no sé qué. También, la... sí, sí. Está bien. Eso es lo importante. Igualmente, lagarto, más allá de esas fechas, mucha gente utiliza el año nuevo como para hacer las limpiezas, ¿verdad? Sí, güey. Limpiezas, balances, cuestiones que romper. Nosotros deberíamos ordenar. Yo estoy haciendo limpieza. ¿Estuvo haciendo limpieza en la nave? Sí. Chale. Usted todo esto, cabrón. Cabrón. Ahora hay que ver qué es lo que dejamos y qué es lo que... Es una montaña, cabrón, eso. Sí. Oye, muda, tráeme bolsas, por favor. Sí que sí. Bueno, que, ¿y qué tenemos aquí? No, para la basura, bolsas para la basura. Sí, sí, lo demás lo dejamos, luego sí, lo ordenamos. Sí, sí. O sea, no es para ordenar, básicamente es para lanzar. Aquí, una fotografía sí, de cómo era Cancún antes del huracán. Mire cómo era Cancún, güey. Bueno, pero vos ya. Sí, no creo, no, que no, eso, sí. Me parece que ya. Bueno, pero quedará más chida, ¿eh? Sí, que sí, sí. Sí, quedará más chida. Bueno, sigamos. Alcánzame esto. Dos discos de Shakira en el mismo año salieron, cabrón. ¡Ay, carajo! ¡Ay, dame los guantes! Pero, capitán, por favor, tráigame los guantes. Dos discos en el mismo año. Unas pinzas, mico. Ni siquiera una canción. ¿Alguien guardó? No, bótalas. El disco de Arjona de este año. ¿Alguien guardó? No, eso no se guarda. Ni para posavasos, no, ¿verdad? No. ¡Ah, este sí me ha gustado! Un muñeco de Chávez. El muñequito de Chávez. De Hugo Chávez sí Frías. Sí. Está chido. Bueno, sí, pero bueno, no creo que ya para el año entrante, ¿no? No, bótelo. Sí, sí. ¡Ay! ¡El cerebro de Paris Hilton! ¡Ah! Estos... ¡Préstemelo! Tome. ¡Ah! Tiene menos de un mega. ¿Menos de un mega? Sí, güey. No sirve. No sirve mucho, ¿no? Bueno, no. Ahí está. Bueno, hay muchos compactos. No sé de dónde sacaron toda esta... una carta de Juan Pablo II. La gato. Sí. Sí, una... Bueno, pero ya no sirve. Ya no es el Papa, ¿verdad? No. Bueno, está bien. Bueno, no, votamos también. Ah, pero tengo el sombrero de Santa Claus de Benedicto XVI, güey. Ah, pero ya pasó Navidad. Claro, bueno. ¿Para qué lo puso, güey? Ni lo guardamos, ¿verdad? No. Bueno, a la bolsa entonces. La lista que propone a Fujimori para la presidencia. No, creo 2007. No, sí, al carajo. 2006 y todavía creo. Bueno, la no. lista. Justamente aquí tenemos la invitación de casamiento de Elton John, güey. Pero no fuimos. Va, al carajo. Sí, ya llegamos tarde otra. El ombligo del hijo del príncipe de Asturias. ¡Guácala! ¿Quién hace que guarda estas porquerías? Yo no sé por qué hay estas cosas dentro de la nave, mijo. ¿No tiene sangre azul, eh? No, y está. Ahí el rojito. Y está hediondo. Bueno, es la realeza. Muda, este test de embarazo. ¿De quién es? De la esposa joven del difunto padre de Julio Iglesias. ¿Y se sigue haciendo test? ¿Y por qué sigue? Bueno, igual no es nuestra, bien, ¿no? Sí. Así que. Avísale que dio positivo. ¡Chale, la constitución de Irak, lagarto! ¡La constitución de Irak! Esto sí está chido, déjeme que leo. Dame la bolsa. Sí. Gracias. Pues mire, estos son los documentos de las cárceles secretas de la CIA. ¿En serio? Sí que sí. ¡Jode! Pero esto no debería haber llegado nunca a conocimiento público. ¿Cómo es esto? No, me lo están quitando, lagarto. ¿Quién es este de lentes negros? La basura, está bien, ¿no? No se pone así. Sí. Cuervo, chivo, la basura, la basura. Chivo, no hace falta aquí dentro, por favor. Oiga, un video con el nuevo cantante de Inexcess. ¡Ay, carajo, qué asco! No, pero que salió elegido en un reality show y que... Déjeme no que mames, lo pongo. Wey. Que lo quiero ver. No, no, no. Que lo quiero... Pero bótelo. Bueno, está bien. ¿Le rompo la cinta por las dudas? Sí que sí. Ahí está, ¡Ah, la camisa negra de Juanes! No, cabrón. A ver si me queda. No, cabrón, por favor. No, se la ponga. ¡Ay, ya le rompí una manga! ¡Qué asco! Bueno, güey, así no sirve, ¿eh? Bueno, está bien. Esperemos el año próximo. ¡Oh, una carta de Bush agradeciendo el apoyo de Fox! Interesante. Sí. Ya empezó a construir el muro. Igual la voy a romper. No creo que la lleva. Chente, bueno, ahí tiene la carta, ¿eh? Ahí quedó. Un mapa de Nueva Orleans. Está chido para los desintegrados, por ejemplo, sí que viven en Nueva Orleans y los podemos ubicar. No, pero ya no es así, ¿Ah, no? No. Usted dice que todo esto ya es... No, ya no está. Y esto lo tendremos que pintar como de azul porque sería agua y esta parte de aquí. Sí. Pero cuando llegue la ayuda de parte del gobierno federal y... No, ya va a llegar el nuevo mapa. Bueno, habrá que... actualizaremos esto. Chale. No, esa da... Mico, dame. Ah, la camiseta, la celeste de la República Oriental del Uruguay. Mira, güey, esto. ¿Para qué la quieres? De la mundial. Selección, no sé. Claro, ¿no? Me verá ridículo viendo el mundial con esta casaca. Bueno, mijo, igual no la lances, No, déjala ahí. Mira, es un automóvil incendiado en las revueltas en las afueras de París. ¡Wow! Y todavía quema, güey. ¡Chale! Una cartera Louis Vuitton. Esta es de Cristina de Kirchner, ¿no? La primera dama argentina. Sí. Pero vótela, ¿eh? ¿En serio? ¿Cómo vamos a votar esto? Tiene millones. Tiene millones. Y en este momento de estar comprando otra. Pero como se enoja mucho, tengo miedo que si se la lanzamos y la votamos. Bueno, está bien. Ahí va. A ver qué tenemos por aquí. Déjame revisar. Hay cosas... Prácticamente nada sirve de todo esto. Yo no sé cómo juntamos tanta mugre, Y es un ano, ¿no? Claro, es un ano. Un ano también. Sí, es un ano. Un ano porque, digo, estaba escrito en portugués. Esto es un saludo de los amigos de Lula. Pero ya no queda ninguno. No, de esta lista no. Fue desplazado. Imagínate. Gracias por los saludos. Eran nuevos amigos, ¿no? Muy bien. Uno de los abogados de Hussein. ¡No, ya está vivo! A ver. Yo no sé si le queda mucho, cabrón, ¿eh? No. Bueno, prepárese, lo lamentamos mucho. Bueno, prepara otra bolsa aparte, ¿eh? Sí. ¡Ah, mire, güey! Un video del especial de Navidad de la televisión española. ¡Ah! Es lo mismo que todos los años. Por favor, sí. Igualmente no sé si lanzarlo, si votarlo servirá para el otro año y para el otro año y para el otro año. No, en algún momento... ¡Quémelo! ¡Quémelo! En algún momento se van a morir los que están en ese video y entonces ya no nos servirá. Es la única forma de que un video de fin de año de la televisión española... No, güey, pero mire, están los gavitos ahora. ¡Ay, por Dios! Bueno, una falda de la Bachelet, esta descártela, lagarto, porque ya en breve deberá usar los pantalones, así que ya está, unos tenis de Shaquille O'Neal, güey. ¡Wow! ¡Démosela a los balseros cubanos! Entran como 15 personas ahí. ¿Sabe que sí? No es mentira, Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Sí, esto hay que enviarlo, Sí, imagina la patota de este güey, yo creía que era de King Kong. ¿Y qué hacemos con los vestidos de Martita II de Fox Muda? ¿Tú los quieres? Mico, ¿tú los quieres? Bueno, qué sé yo, cabrón, a lo mejor... los rematamos. ¿Te quieres transvestir o algo? ¿Los rematamos, capitán? Salen a remate los vestidos de Marta Sagún, Bueno, está bien. Échelos a la bolsa, Y, bueno, ahí estamos, Ya queda mucho. ¿Y esta mugre? ¿Qué es esta mugre? ¡Carajo! Es un CD con la colección completa de los programas del caso. Desde el 1 hasta el de hoy. Este sí nos lo quedamos, No, güey, bótelo. Lo que viene será mejor. Blue, only at ease, and I see. despedimos con el panorama de este maravilloso mundo. Y si no pensáramos mínimamente, por más oscuros que seamos, que lo que viene será mejor, no haríamos nada, ¿verdad, damas y caballeros? Ya es año nuevo. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Yay. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Big Radio. Future FM. Y Radio C. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis Fuente. Y Radio Eco. En México, Tabasco Radio. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, el Studio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y el almanaque en la mano. Sí que sí, cura, tacha todo. Sí, tacha todos los días. Comenzamos todo nuevo. Ahí está, damas y caballeros, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes ya con el año bien adentro. Sí, bien adentro. Damas y caballeros. Con la puntita. Claro, sí, es como de a poco, ¿eh? Sí, sin sufrimiento, a no sufrirlo. Damas y caballeros, nos estamos reencontrando todo el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso absolutamente todos los desintegrados. ¡Wow, qué power! Ahí está el poder, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Daridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Agur! Se portan mal y piten cabrones desde LA, California. ¡Charlie Corky! Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroco. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, soy la Nandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que viva la panoche, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momux, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Talk Show.